A largo plazo, no se nota. Hay 7.000 millones de personas en el planeta. E incluso con los avances médicos, las probabilidades apuntan a que todas las personas que están vivas ahora mismo estarán muertas en tan solo 130 años o menos. 7.000 millones. Primero has de aprender a no tener miedo y saber que algún día morirás. ¡Tú no sabes cuánto duele! Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar. Un pequeño detalle. Morirás. A pesar de todos los esfuerzos, nadie vive para siempre. Siento estropearte el final. Mi consejo es que cuando llegue el momento, no tengas miedo. No parece que sirva de ayuda. Tome en este preciso instante la bienvenida como suya, puesto que lo es. No vamos a disimular la alegría ante este encuentro. Nos encanta la cita, esta reunión, la relación que se establece con la audiencia. Gracias por estar ahí. Para ti es que existe Éxodo Podcast. Dime, ¿la vida te sonríe? Ojalá que sea así. Pero, si no lo es, sentirás, una vez completado este capítulo, que quizás no estabas escuchándola. ¿Puedes ver su sonrisa con los ojos del alma? Amigos y amigas, aceptad esta posibilidad y se convertirá en una opción que regularmente te estará rodeando, acompañándote. ¡Iniciamos! No escribirá bien si tiene miedo a morir. ¿Lo tiene? Sí, lo tengo. Yo diría que es quizá mi mayor miedo, realmente. Es algo que le ha pasado a todos los hombres y a todos les pasará. El corazón de todos los hombres está lleno de miedo. Sin el miedo a la muerte, no viviríais ni un día. Es fascinante. Antes de saber qué somos, tememos dejar de serlo. ¿Emocionarse lo es todo en la vida? Es decir, si somos capaces de emocionarnos, ¿podemos sentirnos afortunados? Porque hay muchas personas en el mundo incapaces de sonreír y divertirse y viven amargados o deprimidos. ¿Esto es así? ¿El qué? ¿Que mucha gente vive una vida miserable, atrapada entre la amargura y la depresión, entre la angustia y la apatía, entre el aburrimiento o el exceso de activación? ¿Qué es así? Pues así es lo que tú consideras. Tu criterio es el que lo define. Y si debes acudir a otro para estar seguro, algo falla en tu concepción del mundo y la vida. Sin duda, conmoverse no lo es todo. Más bien es la posibilidad de que te lo arrebaten todo. Me refiero a la oportunidad de vibrar, que va más allá de la emoción, porque parte del sentir no se trata de responder a los estímulos de la forma en que se nos ha enseñado a sentir, La ovación del público durante un evento deportivo es una emoción generalizada. No es vibración. No es la vibración de la orquesta en el concierto. La unión de los instrumentos que conforman la melodía. El ser humano aprende a ser igual que un pulpo, es decir, con sus largos tentáculos extendidos. Y aprovecho para repetir lo que confesé en la temporada anterior. Soy un arroyo en este mismo instante. Siento las ramas extendidas del árbol que soy, con sus frutos maduros, rodeado de hojas. Y también veo las montañas altas, desde la punta del risco, desde el interior. Así lo siento, así lo soy. Energía en vibración, en permanente percepción, más allá de los límites del cuerpo físico. ¿Se puede vibrar? Claro que sí. Únicamente depende de ti. Cada uno establece la vibración, o la retiene y la limita, la restringe cuando permite que las influencias externas determinen el acontecer, que bien puede ser un devenir propio. Experimentar el alma como un lazo invisible, elástico, que te conecta con otras porciones de energía en movimiento, es una sensación agradable, una impresión de efectos saludables que te hacen comprender la unión con el planeta y la especie humana. Cuando oscilamos en sincronía con el cosmos, hay una simbiosis suprema, una armonía hermosa y verdadera que enlaza todas las cosas de la Tierra con las galaxias. Pero vibrar en nuestros tiempos se dificulta cada vez más y más, porque hay alteraciones, interrupciones, elementos hostiles que agreden, invaden, están resultando un agravio. El ser humano es la oportunidad de la voluntad consciente que, alineada al espíritu universal, asume su función. Ahí es cuando el ciudadano adquiere el compromiso con el mundo, con la civilización, con su especie, como co-creador de la vida que determina todo cuanto le rodea y con lo que se rodea. Tomar la responsabilidad del devenir no es una posibilidad, es el desafío, es la invitación que nos hace el trayecto vital para comprender y disfrutar del existir, divertidos, confeccionando juegos, participando de los eventos, de todo cuanto acontece por lo que somos, porque somos el gesto, el acto, la acción, el acontecimiento, la vibración. La paz interior que es capaz de desafiar una agresión, esto es justamente vibrar. ¿Conoces las agresiones? Permanecer libre de angustias y estar enfocados en el proyecto vital, esto es vibrar. ¿Conoces en qué etapa estás? Resplandecer con la alegría que se contagia y que nada tiene que ver con preocupaciones o con la felicidad, es estar conscientes del verdadero sentido del vibrar, porque la vibración es conciencia, es verdad, belleza, amor, libertad. Es una potencia de frecuencia que se sincroniza con la energía de los demás, con el alma de las cosas, con el espíritu universal. Si puedes existir a diario desde la vibración, todo el resto actúa de adentro a afuera. Permaneces en la quinta dimensión y es una fiesta completa, tal como lo digo. Así puedo atestiguarlo, confesarlo abiertamente, sin ruborizarme, sin sentirme en ridículo por mi sensibilidad. Afirmo que es fácil. Es simple, muy sencillo vibrar. Basta con tomar posiciones respecto a las cosas que nos rodean y dejar de asumir lo que nos dicen. Apreciado oyente, estar muy informado no significa saber la verdad. La verdad proviene de la experiencia directa, de la vivencia propia, de la comprensión de la vida y el mundo, desde la intimidad, a solas con nosotros mismos. Aunque ahora todavía no lo hagas, no te retires. Comparte conmigo un tiempo de calidad. Permite que te cuente algunas cosas que considero valiosas y que seguro serán de utilidad para ti. ¡Vamos allá! Se teme lo que no se comprende, siempre ha pasado. La luz, si es extraña, asusta tanto como la oscuridad. Al asustarnos, corremos inconscientemente hacia lo conocido. Eso nos calma. ¿Por qué? Porque eso es predecible. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso es el miedo a lo desconocido. H.P. Lovecraft. Con el permiso de la audiencia, voy a volver a ese momento del despertar, sagaz y perspicaz, en que el cosmos, mi alma, se sincronizan. Y de repente escribo las palabras en el diario de la madrugada, el diario del amanecer, palabras que darán contenido a este y otros capítulos del programa de humanidades Éxodo. Lo comparto para que puedas ver, comprobar qué tan fácil es comenzar y qué sencillo es realizar la introspección para el posicionamiento interno que lo confirma. El viaje continúa. Si la satisfacción íntima depende de las expectativas y opiniones del exterior, difícilmente puede encontrarse nunca la ocupación vital que proporciona significado al trayecto existencial. Mientras se siguen los dictados que no le son propios al ser humano, será imposible acercarse a la plenitud. A veces son cortas frases que ni siquiera pueden considerarse un párrafo o una gran revelación, pero es el principio del diálogo, el camino que dota a la forma que va tomando su presencia. Porque toda gran travesía inicia, pues, con un sencillo paso. A continuación, presentamos una serie de argumentos para que el arte del vivir sea algo simple y muy fácil de llevar a cabo. Sin embargo, sin profundizar en la propia reflexión, que sí, por supuesto, está genial que tenga su punto de partida entre las líneas y los siguientes párrafos del presente Éxodo Podcast, al igual que utilizo mi diario íntimo para transformar las ideas en los programas de humanidades, tú puedes utilizar estos audios y el mensaje que se puede leer entre líneas e interpretar desde el alma encendida para impulsarte, proyectándote al exterior. Claro que sí. Al final, todo resulta un juego maravilloso porque todo está sincronizado, conectado en la energía que vibra en el ambiente. Pero, apreciados oyentes, es, sobre todo, tu confianza en la totalidad y tu particular potencialidad como ser humano lo que te hace digno y libre de verdad. Por lo tanto, honestidad y valentía son la clave para que cada una de las palabras escuchadas obtenga la resonancia en ti y el resto del universo. Me refiero al coraje suficiente para sentirte independiente y autónomo ante el resto de los seres amados. En vez de atender la influencia externa, venga de donde venga, primero, por favor, valora tu opinión y convicción. El mayor lastre y enfrentamiento sucede con aquellos que dicen amarte o que tú dices amarlos. Una vez has aprendido a amarte tú mismo con intensidad y sin restricción, y entonces te dispones a ser y estar en el mundo, aceptándote con tus fortalezas y tus carencias asimiladas. ¡Adelante! Es imposible conseguir nada sólido y hermoso si nuestra intimidad está patas arriba. Aquello que no parte del íntimo sentir está condenado a desplomarse. Hablar del miedo es centrarse en un concepto habitual que, sin embargo, no es natural. No viene implícito en nuestro ADN. Es algo que se aprende. Pero vivir con miedo es vivir a medias. Miedo es, en verdad, la ausencia de amor. No se puede ser temeroso y amoroso al mismo tiempo. No se deben ver problemas. Es mejor ver los desafíos y las inmensas oportunidades que nos rodean y amar la oportunidad de la adversidad que permite revelarnos a nosotros mismos ante el mundo. Es, en circunstancias extremas, muy adversas, que aflora lo mejor del ser humano. La mayoría de personas está pervertida por el miedo. Es un atentado, un escándalo. Porque mientras hablas del temor o del terror, no hablas del amor. El miedo deforma las ideas, modifica las visiones que tenemos. Disponemos de visiones internas que no todo el mundo se atreve a proyectar en la comunidad. Ser precavido es un acto saludable. Ir con cuidado, tomar medidas para evitar calamidades, son los gestos habituales de quien ama la vida y cada posibilidad, pero destierra el miedo que paraliza su cotidianeidad. La distorsión comienza con el engaño de la seguridad. La seguridad es una trampa que suele utilizarse a menudo, sin mucha coherencia u objetividad. Muchas de las creencias populares y de los argumentos del Estado y la religión se basan en prometer la seguridad, pero se trata de una promesa imposible. Son argumentos subjetivos. Nada es más permanente que el cambio. El mundo y la vida están en constante movimiento. Nunca son cuestiones estáticas. La vida es constante, mutación. La existencia humana es la oportunidad del segundo nacimiento que ofrece la ocupación vital, gracias al trayecto existencial. La libertad empieza cuando te liberas del apego y la falsedad de una seguridad que tan solo puede ser momentánea. Nunca es constante o permanente. Asumir este hecho es lo que, de repente, proporciona el amor para afrontar el reto diario. Amar lo que haces y hacer con amor cada actividad es vital. A pesar de que el sistema no ofrece una realidad maravillosa o la inteligencia artificial confunde y distrae, el auténtico palpitar, aún así, es vital vibrar, amar. Nuestros antepasados y los políticos, los profesores de escuela y los gobiernos del país, los llamados intelectuales y expertos científicos, no han construido una sociedad idílica. Más bien habitamos una sociedad fatídica y cada vez más distópica, dolorosa angustiosa, frustrante, agonizante, si somos incapaces de insuflarle vida propia. Grupos peleando contra otros grupos, países en guerra contra otros países, ideologías enfrentadas entre unas y otras. Pero si se comprendieran los principios humanistas fundamentales, tanto como la ley natural y la premisa cósmica, el panorama sería muy diferente. La actualidad es deplorable por la ausencia de la conciencia de la verdad del amor, entendida como potencia. Porque el amor es hermoso y grandioso, poderoso y muy saludable, del todo conveniente y acertado. La desdicha humana está generalizada, mires a donde mires. Pero cada ser humano es dueño de su estado de ánimo y con humor y disposición hacia la vibración del amor, todo es posible. Todo es mucho más fácil y rápido. Basta con dejar de escuchar el ensordecedor ruido del exterior y atender la melodía de la voz interior. ¿Qué dice tu alma? Tu vida será aquello que elijas. Lo que tú decidas es lo que pasará. Claro que antes debes desembarazarte de la autoridad arbitraria que se impone para explotar y esclavizar. Basta con apelar al sentido común, a las propias convicciones internas y los atributos cósmicos, es decir, aprender a variar la perspectiva, generar otra óptica desde donde analizar y definir la actividad y la obra a realizar. No observar un minuto más los derechos que te son otorgados por los estados y atender nada más los dones naturales que te son propios como ser humano y que son obvios. La vida, la conciencia, el libre albedrío, la verdad bella, el amor, en libertad, de manera incondicional. Si hay codicia, ¿hay amor? Si hay egoísmo y competición, ¿puede vivir el amor? Si hay empatía, ¿hay amor? Si hay cooperación y responsabilidad social, ¿vive el amor? Amigas y amigos, ¿qué sucede realmente en cada casa y familia, en cada barrio y ciudad, en cada empresa y departamento corporativo, en cada aula universitaria y colegio profesional, en los campos de deporte y entre las filas de los ejércitos? Todos luchan contra alguien, todos están en guerra con otro, y la violencia se acrecienta, se incrementa la desconfianza. Nadie quiere ponerse en la piel del otro para encontrar los aspectos que unen aquellas circunstancias que los mantienen en común, en una afinidad simbiótica, en vez de las tonterías que se empeñan en insistir en que los separan y a menudo son malos entendidos, a falta de una comunicación eficaz, de una relación más profunda y auténtica. Sin embargo, es del todo imposible una relación franca con otro si el ser humano no es sincero consigo mismo y se relaciona íntimamente con su esencia pura y genuina. Existe una lucha saludable, una pelea agradable, cuya finalidad es la concordia y la armonía. Sí, me refiero al debate con nuestra propia alma, el encuentro con la energía, con la posibilidad de hacerla vibrar y destellar, para que se refleje libremente en la comunidad. Más que la batalla del alma, prefiero denominarlo gimnasia del alma. Esta clase de ejercicios es lo que establecemos como proyección particular para la ganancia conjunta de la sociedad mejorada. El programa de humanidades Éxodo es una salida oportuna y conveniente ante la realidad de nuestra época y los tiempos difíciles que se avecinan con el rostro feo del algoritmo. El descubrimiento de quiénes somos en verdad es el primer paso para la opción de la ocupación vital, es decir, nuestra vocación, descubierta a partir del abrazarse por dentro para alcanzar la conciliación. ¿Qué te gusta hacer? ¿Lo haces? Hay una serie de actividades que nos son más placenteras y que además realizamos con mayor facilidad y rapidez que otros ciudadanos del planeta. Tus destrezas naturales y las habilidades que te hace tan peculiar frente a los demás nunca son cuestiones que el sistema y la educación obligatoria te ha mostrado o ayudado a descubrir, por lo que tus propios misterios siguen ahí, intactos, en estado latente, como secretos pendientes. Tampoco tu familia te ha alentado a ser tu mejor versión. Padres y madres y abuelos suelen empujar a los pequeños ciudadanos a ser ricos y famosos. Incluso algunos se esfuerzan en instruirlos para ser muy poderosos, pero no desde el alma. Y allí viene el error. Es usando la inteligencia o sus cuerpos a través del sexo y el erotismo. Cuando se aprende a observar al barrendero, al albañil, al taxista y al zapatero con amor, advirtiendo que son artistas, en vez de mirarlos con desprecio porque no son nada si no tienen mucho dinero en sus cuentas y lujosos atuendos. Los velos del holograma inventado se desvanecen. Al fijarse en lo que hay detrás de algunos políticos corruptos y de los médicos que negocian con los fármacos y las cuotas de premiación por recetas y los abogados que participan de las zonas oscuras del mecanismo judicial para liberar al acusado, acusado que saben perfectamente que es culpable, entonces se comprenden las ilusiones del sistema. Si se analiza al sistema para desarmarlo igual que si fuera un juguete, con ese atrevimiento inocente del niño juguetón, enfocados en derrumbar los engaños y las mentiras que alimentan la farsa que nos ha llevado hasta la época actual, se entienden los motivos de lo artificial y lo sintético. El objetivo es meter al ser humano en una realidad virtual que lo absorbe, engullido en un mundo ficticio que nada tiene que ver con la vida plena en el planeta Tierra. Desaparece la posibilidad del trayecto existencial. ¿Por qué? Porque no hay amor flotando en el ambiente, ni amor por nadie, ni amor en los procedimientos que se desempeñan sin arte. Imposible recorrer el sendero invisible. No se hace visible sin la presencia constante y evidente del amor. Porque si no existe el amor vibrando en lo que sea que suceda, lo que sucede es insulso, parcial, efímero, inútil. Hacer algo que te gusta, disfrutándolo, completando la actividad, además de dignificar al ser humano, libera su potencialidad reprimida por el sistema. Despertar y tomar conciencia de la totalidad que nos habita es darle un ejemplo a seguir a los hijos y los nietos. Pero si eres un joven ciudadano atrapado en estos tiempos, malditas obligaciones. tiempos de encierros obligados y distancias obligadas y un sinfín de obligaciones que te empujan a realizar acciones que quizás no quieres y muy probablemente no te gustan. Entonces, nuestra especie dispone de una perfecta oportunidad. ¡Estamos de enhorabuena! Lo estamos porque nos damos cuenta que no se puede seguir así. Y hay que mutar, mudar la piel, cruzar a la otra orilla donde aguarda la quinta dimensión, la utopía, la sociedad mejorada. Apreciados exorcistas, tenemos a los astros a nuestro favor. El periodo de la era de Acuario es idóneo para el momento que vive nuestra especie y civilización. Construimos la sociedad desde el gesto y el acto, pero ambos parten de las convicciones internas, de los principios que se asientan en nuestro interior. Todavía el adolescente no ha sido del todo corrompido y convencido, y para ellos y ellas son las píldoras naranja. No es la píldora azul la que hay que tomarse, porque la normalidad de antes de marzo del 2020 jamás regresará. No es la píldora roja la que hay que tomarse, porque la verdad te hará emprender la batalla contra la inteligencia artificial. Y está claro que no es posible ganarla. Es una batalla perdida. Aunque se vence con solo desenchufar la energía eléctrica. Pero nadie quiere apagar las luces. Nadie quiere desconectarse. Pero puede hacerlo. Debería. La única manera de lograr la paz y la tranquilidad es la alternativa. Dibujar otra salida. La comunidad naranja es un conjunto de seres humanos que se desmarcan del sistema y abandonan las grandes ciudades para retornar a los orígenes del campo y la naturaleza. Una vida sin tecnología no solo es posible, es saludable, absolutamente recomendable. Por favor, no te encierres en los pensamientos que no son tuyos. No te aferres a las ideas que te han inculcado. Es mejor desenchufarse y empezar de nuevo. A este proceso lo llamamos segundo nacimiento. Sucede cuando estás dispuesto a recorrer el sendero invisible que se hace visible con cada paso acertado que das. Significa asumir el desafío y tomar la responsabilidad de la existencia humana en la Tierra. Hablamos del proyecto vital, del trayecto existencial, de la posibilidad de la potencialidad que desvela tu totalidad y se traduce en la ocupación vital. ¿Cuál es el sentido de la vida? Obvio, el sentido que tú le das a tu existencia. Por lo tanto, dotar de significado a la vida es el primer paso, pero el significado debes encontrarlo en tus entrañas. Nunca puede provenir de la información externa o de la búsqueda en Internet. ¿Hay un propósito vital para todos los seres humanos? Pues, si es cierto que lo hay, sin duda tiene que ver con los principios humanistas, con la posibilidad del vivir en un mundo saludable y pacífico, cooperativo, amoroso, donde la ayuda recíproca y el bien común son la prioridad. Y tal práctica deviene una alegría saludable que incluso el planeta lo aplaude. ¿Cómo descubrir la esencia de uno mismo? Entiendo que no hay más forma que queriendo hacerlo, impulsándose desde adentro, eligiendo y comprometiéndose a ir decidiendo cada uno de esos pasos del sendero que serán acertados si están en armonía con el ser y su genuina humanidad. Somos iguales y a su vez, somos muy distintos los unos de los otros. Iguales en dones, por ejemplo, pero diferentes en los talentos, por supuesto, que no son propios a cada uno y a nadie más. Las destrezas y habilidades de unos y otros difieren, pero ¿cuáles son y por qué se aplican de determinada manera? ¿O por qué no están aplicándose en la actualidad? ¿Puedes responderte? ¿Tú? ¿Tú lo entiendes? El talento ciudadano es una herramienta, al igual que un martillo que sirve para clavar un clavo o destrozar la cabeza de un ser vivo. De igual manera, los talentos pueden ir en varias direcciones. A menudo la dirección la determina el sistema. Las personas son inducidas por la big data de las computadoras y los algoritmos programados, precisamente a causa de sus máscaras, de la armadura del ego manipulable, de las apariencias y las tonterías. La esencia genuina, el talento particular, la pureza de la vibración de la energía, son cuestiones que cada ser humano descubre por sí mismo en el diálogo interno, diálogo sosegado y sereno. Pero hay mucho ruido en la actualidad y muchísima distracción inventada para confundir y alejarnos del alma humana. Nadie te mostrará dónde está tu genuina esencia, o cómo es tu talento particular, o cuándo y dónde se hace visible y conveniente tu vibración energética. Son tareas que te son propias. Son parte de los misterios y los dilemas, desafíos que aceptas o rechazas. Nunca encontrarás respuestas en las redes sociales. Encontrarás tendencias e indicaciones a seguir, las modas que otros inventan para que el rebaño se mueva de un lugar a otro. Jamás encontrarás las pautas de conducta que solamente pueden provenir de las actitudes. Y eso sucede en el hallazgo de la intimidad, nunca en el choque con la información del exterior, a través de los dispositivos electrónicos que exhiben con luminosos colores. Ningún doctor o guía espiritual o maestro ascendido, o terapeuta holístico, dispone de este saber que únicamente encuentras durante el abrazo íntimo, inscrito en tu ADN, porque cada uno de los mencionados ya tiene su propio dilema existencial, el propio autodescubrimiento. Ningún instructor de superación personal te dará la receta, puesto que no existe la receta para conciliarte, si no es con tu propia conciliación, mediante la fusión de lo que eres hoy, ahora mismo, con tu totalidad, desde el momento en que eres capaz de sacrificar lo que estás siendo por lo que eres capaz de ser. Únicamente existe la exploración íntima, el diálogo interno, la inevitable cita con tu propio destino. Apreciados oyentes, amada audiencia, tú que atiendes mis palabras, cuestiona toda la información externa, incluso la mía, las ideas del programa de humanidades diseminadas en cada capítulo. Comienza a generar tus propios argumentos e ideas. Cuídate de que no provengan de la inteligencia artificial, que anula la dinámica de la espiritualidad creativa que puedes aplicar de manera pragmática al día a día. Es la técnica de CAP lo que te proponemos como la puerta de salida del laberinto de la ignorancia, porque situarte detrás del horizonte es fácil si aceptas que deberás cruzar la línea roja. Te han dicho que del otro lado es peligrosísimo, no vayas. Incluso te lo han prohibido. Lo han hecho para anclarte al puerto, para que tu velero no zarpe mar adentro, para que no logres alcanzar la isla paradisíaca que te aguarda. Pero la quinta dimensión existe, y este éxodo apasionante al alma humana es lo que sugerimos en Éxodo Podcast. Así que, juega bien tus cartas. ¿Cómo ponerle punto final a las ilusiones del sistema? Es un contenido disponible en uno de los episodios de la temporada 1. Son episodios abiertos, están al alcance de todos, gratuitamente. Existen para satisfacer la curiosidad, pero sobre todo para que se te encienda el interés y te conviertas en un fisgón, alguien con ganas de averiguar e indagar, investigando los conceptos que caracterizan el éxodo a la quinta dimensión. Averigua acerca del éxodo a la sociedad mejorada, indaga sobre la utopía y la anarquía del alma. La evolución altruista está en marcha desde hace años. Eres un invitado, un miembro más de la generación cósmica, si tomas conciencia y vibras. Después del despertar del engaño, las cosas huelen y saben mejor. Sientes otro tacto, al contacto con la vida y el mundo, y el color naranja te tranquiliza con su calidez y suavidad. Nos han envuelto en una burbuja de cristal, encerrados en una gigantesca habitación con ventanas, pero sin puertas. Hemos crecido enredados en una telaraña pegajosa. Habitamos un laberinto de muros que no facilitan la visión del viento y el aire. ¿Cómo saber si el aire es fresco y el viento es melodioso? Imposible saberlo, a menos que elimines la barrera. Nunca sabrás que existe el aire fresco y el viento melodioso. El viento es la vibración de la energía que habita el alma, que emerge y se expande en la sociedad, creando música, ritmo, danza. El aire de la burbuja es un aire intoxicado, que si se quiebra el cristal, se libera, regresa a su estado puro, antes de que fuera retenido y encerrado con la edificación del sistema. La finalidad del aire es permanecer limpio, para que la vida y el mundo sean el tiempo y el espacio en la Tierra. La burbuja es una estructura prefabricada. No se trata de una situación natural. Es una alteración de la verdad a la que el sistema llama realidad. Una realidad manipulada. Un holograma inventado por una serie de ilusiones que levantan muros gruesos y altos que definen el laberinto de la ignorancia. Hablamos de una cárcel planetaria. Mencionamos ya a la granja humana. Hay parásitos succionando la energía humana. Son muchas las formas que existen para definir la tercera dimensión. Preferimos centrarnos en la quinta dimensión, donde la dualidad y el sufrimiento desaparecen. Por consiguiente, nos enfocamos para incidir en la cuarta, en el puente entre una y otra dimensión, en el quiebre del cristal. Este es nuestro propósito: liberar a los esclavos, igual que Espartaco, promover la ocupación vital que por sí misma da como resultado el trayecto existencial de cada ser humano. El propósito de los hombres y las mujeres de la Tierra les pertenece a cada uno de ellos y ellas. Ellos y ellas son las bases de la sociedad mejorada. Nadie, si no es cada uno a nivel individual, puede explicar las interioridades de esta utopía hecha realidad. Insistimos, no puedes permanecer frente a una ventana y saber qué es el aire fresco, No tiene sentido sentarte frente a la ventana y mirar sin ver que existe el viento. No puedes imaginar qué es o cómo es, a menos que quiebres el cristal y lo compruebes por ti mismo. No necesitas a nadie más, a ningún intermediario, porque tú eres el único experto para ese vidrio. No me da miedo nada. Ser valiente no consiste en no tener miedo, sino en hacer lo que debes, aunque tengas miedo. El dolor nos conduce por caminos erróneos. El miedo al dolor es un motivo casi peor. Y no nos gusta nada el dolor. Aprendemos a temerlo desde muy, muy pequeños. El miedo es el motivador principal y con más fuerza de nuestros cerebritos de dinosaurio. Es lo que tiene el cuaderno a mano en la mesita de noche. La opción de captar en la madrugada, cuando la vigilia te ilumina el alma, los fugaces destellos que palpitan en el ambiente. El apego siempre ha sido fuente de sufrimiento. Soltar el pasado es empezar a vivir el ahora mismo. La transformación interna se refleja en el exterior y dibuja cuanto sucede alrededor. Pero de manera abrupta, la realidad que nos envolvía se ha transformado completamente. Hay demasiadas voces gritando: la del abuelo y el profesor, la del experto científico y el locutor, la del amigo virtual de la red y el famoso que intenta cautivar. La multitud ahoga el alma humana con argumentos y posibilidades, y la esencia del ciudadano termina por silenciarse, se ahoga en su propio desconcierto. Olvidarse del ayer y de los comentarios nunca es perder la identidad. Zafarse de las costumbres y la rutina jamás es extraviar el potencial que hacen único al ser humano. Justamente es la limpieza del ruido, la tranquilidad del espíritu, logra el encuentro, el hallazgo, la recuperación del tesoro que siempre fue tuyo, mío, nuestro, de ellos y ellas, de todos al mismo tiempo. Observar detenidamente lo que sucede, pero más concretamente atenderse uno mismo, es cuestión sencillamente de vernos a nosotros sin maquillaje ni postizos. Intuirnos en la totalidad, percibirnos la verdad que nos habita, más allá de las creencias y la tradición, de los conocimientos aprendidos por obligación. Es que se encuentra un saber ancestral que arrastramos desde tiempos inmemoriales, situado en el cofre del cuerpo, impreso en el ADN, sirve como antídoto ante la incertidumbre. Apreciados oyentes, como escuchan, son notas, expresiones fugaces, ideas que luego se desarrollan. Sigo detallando esta clase de actividad, que sugiero la adoptes como una saludable costumbre. En mi caso, escribo, pero utilizando la parte favorable de los avances tecnológicos. También puedes hacerlo con notas de voz que grabas desde tu celular, en cualquier momento y lugar, cuando te asalta la inspiración, y así tendrás tus propios podcasts y no tendrás que escucharme a mí. Las creencias son teorías y suposiciones, mientras que la confianza y la valentía son vida que se experimenta. Quienes se aman a sí mismas son almas que transitan con placidez y sin la urgencia de la seguridad. Son, sin duda, seductores y cautivadores seres humanos, seres que brillan magnéticamente y con furor en el ser que deviene el estar en el mundo a plenitud de facultades. Los conocimientos inculcados desde la infancia nunca producen la verdad, resaltan la realidad que interesa y se promueve. La verdad jamás proviene de la manipulación de los datos y hechos. La verdad es un sentir que está, a pesar de que guste o desagrade, a pesar de que se comprenda o se ignore. El pensar que podemos llegar a ser es un error de planteamiento, puesto que ya somos en la genuina esencia toda la totalidad. Únicamente hace falta desplegarla, reconocer los dones naturales y expandir los talentos particulares, saberse digno para ser en libertad toda nuestra expresión y expansión. No somos lo que pensamos, pero nuestros pensamientos definen el mundo. Por tal razón, se direcciona desde una influencia externa, extinguiendo la energía capaz de maravillosos acontecimientos. Sin embargo, silenciada la mente y abierto el corazón que siente, la vibración del alma comienza su viaje, y así es que el viaje continúa, no se detiene. El amor deviene actos amorosos, como los odios devienen acciones de odio que son odiosas, feas, repugnantes. Ningún odio resuelve una situación o elabora algún acontecimiento adorable y favorable. Tan solo un sentir de afecto y de respeto es un gesto de amor poderoso e irrefutable. Puedes hacer de tu existencia humana una sucesión de datos que se procesan desde la mente, o también una serie de sentimientos entrelazados que dibujan la poesía de la vida. Danzar con el mundo, que es tu pareja ideal, para fortalecer la estancia en la tierra, te será agradable si no pierdes el paso y sigues el ritmo, escuchando la melodía de la vida auténtica. Lo que comparto, esta especie de pensamientos iluminados en la oscuridad, variadas sensaciones que como arco iris dotan de hermosura la habitación, la sala, la cocina, el baño también, y de repente, no sé cómo he llegado, pero ahí estoy, en la terraza, observando la bóveda celeste justo dentro de una estrella brillante. El ciudadano cósmico sigue el palpitar de su alma. Nunca se fija en los mandamientos o las constituciones. Jamás sigue al artista de moda o al político de turno. Tampoco copia al familiar y al decano de la universidad. Siente la voz del cosmos en su intimidad. Entonces comparte los atributos que le son propios con los demás. El libre albedrío es la libertad para la ocupación vital. Si solo se menciona libertad a secas, se envuelve de leyes y derechos y legislaciones y prohibiciones. Y se habla de si se puede o no se puede, de si se debe o no se debe, en vez de enfocarse en lo que se va a hacer, que si parte del alma, si es energía y vibración, difícilmente será contraproducente para nadie, puesto que será un chispazo de conciencia y amor que se combinan con la belleza y la verdad que está en todas partes de la naturaleza en la tierra. La responsabilidad nunca debería verse como una pesada carga. Se distorsiona al mencionarse lo que es correcto y lo que no es correcto, y aparece la culpa y el miedo a equivocarse. Igual que la urgencia de la aprobación y el consentimiento de una autoridad superior. ¿Qué gran trampa es la educación? ¿Qué distinta es la educación de la enseñanza? Los ciudadanos somos responsables del mundo que tenemos. Si no nos gusta el mundo que habitamos, habrá que analizarse los actos que elaboramos y desempeñamos, todo aquello que ejecutamos en la comunidad. Ser libre implica ser responsable de los resultados, asumir las consecuencias y rectificar cuando las cosas no mantengan la armonía del planeta. El Estado y el gobierno, la economía y los bancos, las ideas y los pensadores nunca son los responsables de nuestro devenir. La reacción a los sucesos son acciones automáticas, obedecen a la educación y los conocimientos aprendidos, por lo que son del todo inconscientes. Vibrar con las corrientes de la vida es una respuesta consciente, una acción que despierta. Fluir dota de vigor y rigor el existir, pero solo cuando se comprende el motivo y se disfruta el propósito de la acción. Cualquier actividad que realizas, si parte de dentro y se expresa hacia afuera, si resulta el gesto inmediato del íntimo sentir, sin duda vas a disfrutarlo, y dicho desempeño será auténtico y vendrá envuelto por la semilla del amor, tanto como la flor de la conciencia. La hermosura del aroma impregnará la ciudad y también el país, así como el mundo entero de la tierra. Cuando el gesto que se convierte en acto, cuando la actitud que se transforma en conducta, cuando la vibración humana obedece al sentir íntimo y nunca a los dictados del gobierno o la ley, entonces los actos son genuinos, creativos, provocativos, inspiradores, peligrosos para el sistema y la autoridad que regula el comportamiento de la sociedad. Amigos y amigas exorcistas, son todas pues percepciones del más allá, en voz alta, en el aquí y el ahora, capturadas, retenidas, para que puedan volar en libertad en la tierra, desde las entrañas del alma, impulsadas con la catapulta del amor de quien coordina el programa de humanidades Éxodo, para mostrarte lo fácil del éxodo al alma y la mejor versión de nosotros mismos. Si tienes algo que se agita adentro, es la pasión y el furor. Necesitas dejarlo salir para que se exprese tu alma, para que se manifieste tu energía y sea la vida bella y verdadera. Ese latir es creativo, cósmico, enriquecedor, fortuito. Debes liberarlo, compartirlo, regalarlo, expandirlo. Es vocación, ocupación vital, proyecto existencial. Pregúntate si lo que has aprendido te hace mejor persona, si lo que realizas a diario hace el mundo más amoroso y tranquilo, si tu tiempo es suficiente para atender las prioridades que has establecido, si sonríes y te ríes y tu humor es agradable y se contagia en la comunidad. El alma es inquieta, igual que un espíritu juguetón que bien puede divertirse en la tierra. Si te diviertes con lo que haces y disfrutas las consecuencias de tus actos y los resultados son amables con los demás, entonces eres el más rico del mundo. No se extingue tu energía, se potencia tu vibración. Sigue así, porque eres un ejemplo y un motor de transformación, un regalo del cosmos, el alma de la fiesta. La inteligencia ha inventado la maldad y la estructura artificial que tenemos. La ausencia del amor es lo que ha asentado la codicia y el abuso y la explotación del hermano, la agresión al vecino y al amigo y al hermano. La inteligencia habla de progreso y el progreso habla de avances técnicos y tecnológicos, y mientras tanto, lo simple y lo natural, lo fácil y lo sencillo que es amar, se va apagando, menguando, debilitando, mientras se fortalece la inteligencia artificial. El ser ordinario, capaz de acciones extraordinarias, detiene la mente. La biología que se relaciona con la tecnología anula los corazones bondadosos. La neurociencia que se metaliza deviene muerte sintética, y los asesinatos multitudinarios comenzaron con los hornos de microondas. Si ya no cocinamos y la energía de la relación con el alimento se sustituye por ondas electromagnéticas, comemos partículas pesadas que activan las antenas y son dirigidas por los satélites. Ciego es aquel incapaz de ver el alma invisible. Mudo es aquel incapaz de pronunciar su energía en voz alta. Cojo es aquel que desde la mente disidente, sin la participación del corazón, que como volcán se vuelve ebullición. Lamentablemente, una gran cantidad de gente no sabe respirar, inhalar pausadamente, exhalar tranquilamente. La meditación te permite que, como el buzo que se deja caer en la esquina del bote lentamente hacia atrás, el océano te arrope en su inmensidad. Pero será la conciencia del vibrar y la energía que sale a flote lo que en la superficie facilitará la caricia de la vida, del rayo del sol, el calor humano en la sociedad. Pues tiene que preocuparnos qué sueños podrán llegar en ese sueño de muerte cuando nos hayamos deshecho de este embrollo mortal. También está esa cosa ilusoria que dice que ningún ser racional teme lo que no siente, sin reparar en que ese es justo nuestro temor. No ver, no oír, no tocar, no sentir, no saborear, no oler. Nada en que pensar, ni que amar. No hay olor sin la flor, sin el tallo, sin la semilla. ¿Cuál es la semilla de la vida? En opinión de quien coordina Éxodo Podcast, es el fluir de la energía, el brotar de la vibración, el expandirse para manifestarse desplegándonos. La mayoría de los seres humanos no saben brotar con la facilidad de un suspiro, salirse de sus pequeños caparazones o de la bola de cristal. ¿Saben darle rienda suelta al cerebro y la mente, liberando pensamientos de toda índole, que pelean entre sí por su atención? Pero ¿y si hubiera una manera gracias a la cual aquel ciudadano que lo decidiera consiguiera fluir con su vibración, alejado del querer y del deber? ¿Pueden? Por supuesto que podrán lograrlo si se lo plantean. Y escuchándonos, seguro encuentran algunas pistas válidas que incorporar a su búsqueda. De ello hablaremos a lo largo del próximo capítulo, señalando el hecho de que no forzar las cosas y permitir que lo natural sea la realidad cotidiana, en vez de la rutina de lo falso y lo artificial, es sin duda una manera simple de darle la vuelta a la tortilla. Que todo fluya naturalmente es fácil, es simple, muy sencillo. Basta con analizar algunos aspectos que nos rodean y tomar cartas en el asunto para pasar de lo pasivo a lo activo y creativo y rodearlos a ellos. La población mundial no está recibiendo la atención y las herramientas necesarias para el desarrollo humano. ¿La ciudadanía planetaria debe ignorarlo y pasar página? ¿Quiere abrirse a nuevas experiencias? ¿Bien se puede acceder a otras alternativas? Si los hombres y las mujeres aprenden a sentir sus atributos cósmicos, aprenden a quitarse las pesadas mochilas, aprenden a desterrar de una vez por todas las asignaturas pendientes que siguen postergando y aplazando, en vez de soltar y fluir sin aferrarse a las ataduras del embarcadero que priva al velero zarpar mar adentro. Tal vez será en el próximo capítulo que comprendas dónde está situada tu isla paradisíaca. Te esperamos en la próxima cita. Recibe nuestro abrazo cósmico. Éxodo Poco. Te esperamos en la próxima cita. Recibe nuestro abrazo cósmico. Éxodo Podcast existe para ti, para mí, para que juntos hagamos del mundo un lugar saludable y pacífico.